Hola, mi nombre es Jorge Bejarano Barco. Yo tengo formación en ciencias sociales, en artes y también en aspectos de la gestión cultural, de la museología. Y bueno, yo he venido desarrollando mi carrera profesional desde que me gradué de la universidad, mi carrera en ciencias sociales en el ámbito de los museos. Llevo alrededor de 8 años trabajando en museos y colaborando con proyectos culturales, especialmente en la región de Antioquia, en Colombia, concretamente en Medellín, aunque algunos proyectos se han desenvuelto también por fuera de Medellín, en otros pueblos y en otros corregimientos. Yo trabajo desde hace 5 años en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Empecé como coordinador de actividades culturales y luego como director del Departamento de Educación y Cultura, y llevo alrededor de 4 años y medio en este cargo. Y yo, aparte de trabajar en un museo, siempre he tenido un especial interés en el arte y en crear, y digamos, antes de vincularme al terreno laboral institucional, yo pintaba, dibujaba y tenía varias exploraciones con video, con fotografía, con arte en general, y siempre con una vocación muy, muy comunitaria y muy de trabajo con la gente, ¿sí? En la mayoría de estas primeras experiencias que yo tuve fue en Bogotá, a finales de los años 90 y parte del 2000, y luego yo he llegado a vivir a la región a Medellín desde hace 8 años. Y digamos que aquí es donde he desarrollado profesionalmente mi carrera, concretamente en los museos y en los proyectos culturales. Sí. ¿Qué aprendizajes crees que ha tenido o qué te gustaría destacar en torno de desafíos y sobre socializar procesos creativos en una institución de arte? Yo creo que es importante develar o poner en evidencia el lugar desde el cual uno habla cuando está haciendo producción cultural, cuando está haciendo arte, cuando está tratando de hacer educación. ¿Desde qué lugar pienso yo y desde qué lugar hacía las cosas antes de trabajar en una institución? Ese es un lugar donde creemos en lo comunitario, creemos en la importancia de que la gente participe, de co-construir con las personas, de experimentar, de guiarnos por muchas nociones del arte y de la experimentación. Luego, yo creo que uno de los grandes retos a la hora de trabajar en una institución, o al menos uno de los grandes retos que yo he afrontado, que he tratado de llevar durante este tiempo, ha sido traer de mi formación, de mi vocación humanista al museo muchas de esas concepciones, para de alguna manera como minar o hackear un poco el museo y hacerlo cada vez un lugar más público, o digamos más de construcción de lo común, más participativo y más comunitario. En ese sentido, yo creo que mi rol durante gran parte de este tiempo ha sido como de ser un mediador, o como una especie de fusible o de interfaz que conecta varios mundos, pero esencialmente un mundo que sucede en la calle, que sucede en el terreno del barrio, que sucede en el terreno de lo emergente, con un mundo institucional donde todo está un poco más regulado, se cuenta con más recursos, pero también está más regulado. Entonces, de alguna manera, uno de los grandes aprendizajes durante este tiempo, o de los grandes retos, ha estado con maniobrar, digamos, en esos dos campos, con tener un pie afuera, observando, participando y colaborando de proyectos sociales y comunitarios que suceden en la ciudad, y al mismo tiempo desarrollando una carrera creativa en el campo del arte, de la experimentación sonora, y el otro pie de tenerlo en la institución donde hay que formular presupuestos, donde hay que investigar, escribir mucho, hacer gestiones y, digamos, asumir un papel performático un poco más formal. Entonces, creo que esto ha sido muy valioso, este aprendizaje durante este tiempo, y que muchas de las personas que trabajan en cultura y que dedican gran parte de su tiempo a la institución, corren el riesgo de que la institución los absorba totalmente y los vuelva, digamos, unos sujetos totalmente institucionalizados y rígidos también en su proceder, en sus metodologías. Creo que un reto grande está en saber maniobrar ambas cosas, porque de alguna manera es necesario que existan personas, digamos, que ocupen este rol, porque hay procesos que son emergentes, que necesitan del apoyo, que necesitan de las plataformas que ofrecen las instituciones. Yo siempre he creído como en una especie de mutualismo que es muy necesario a la hora de hacer trabajo cultural en cualquier ciudad de Latinoamérica, que todas son muy parecidas, digamos, en estos ámbitos también muy precarios y muy emergentes, que tiene que ver con la tradición, digamos, de la producción cultural, o de siempre ha habido un ámbito que es el de la crítica institucional, y a veces una crítica mal asumida y de alguna manera como abajo las instituciones, quememos los museos. Eso es un poco un discurso también muy europeo, muy heredado de la tradición europea, de acabar con las instituciones y esto. Yo pienso que, bueno, eso podría estar bien en otros lugares, pero el contexto de Latinoamérica es muy diferente, y aquí las instituciones culturales son muy débiles y muy nuevas también. El Ministerio de Cultura en Colombia tiene tan solo, no alcanza a tener 20 años de creado, en otros países tiene menos de 10 años, y son unos ámbitos sumamente nuevos que, pues, que están saliendo. En ese sentido, proponer diálogos entre las esferas independientes y las instituciones es importante. De alguna manera, no basta con criticar las instituciones, acabarlas y decir al carajo con esto, me voy a hacer solo mi proyecto independiente, porque también es sumamente difícil vivir solo desde tu espacio independiente o desde tu propuesta artística solamente. Entonces, un reto grande que creo que afrontan los gestores culturales en Latinoamérica tendría que ver con aprender a dialogar, a proponer a dialogar diferentes mundos en pro del beneficio de todos. Digo, a la hora de que una institución mínimamente formalizada, porque también las que llamamos instituciones, en realidad muchas tienen prácticas de espacios independientes o son todavía muy, viven al filo de la navaja en el tema de la subsistencia económica, y es algo que hacia afuera no se nota, pero muchas instituciones que en Latinoamérica aparentan ser muy fortalecidas en realidad están ahí maniobrando en eso. Y a la hora de que un espacio como estos apoye un espacio independiente, pues el espacio gana visibilidad, gana respaldo, gana plataforma, reconocimiento también, o formalidad en sus procesos. Pero para la institución también es sumamente valioso conocer y participar de otras formas emergentes que se están gestando en esos lugares, nuevos formatos para la educación, para el trabajo colaborativo, en el caso de la cultura hacker, todo lo que se está avanzando. Entonces la institución también puede aprender de allí. Pero el reto es generar un diálogo creativo que no sea parasitario, sino una especie de mutualismo, de endosimbiosis ahí. Y tomando dos ejemplos del Absurlab que se realizó aquí y el Medelab, que en respecto a ese diálogo, ¿qué desafíos encontraste o qué aprendizaje, digamos, de los dos lados? Desde el lado del mundo más hacker y desde el lado de la institución. Sí. Si fue un proceso fluido, tuvo alguna cuestión, así, ¿qué quieres comentar? Sí, siempre, y ese siempre ha estado en el orden en el primer orden de las discusiones que libramos, digamos, en el ámbito de estos proyectos colaborativos que vinculan arte, ciencia, tecnología y comunidad, y que para mí ocupan un lugar muy importante. Y en realidad para mí es muy importante el aprendizaje que he tenido y que hemos tenido en torno a estos proyectos en los últimos 5 años en Medellín. A mí, la verdad, han marcado como una pauta y también un devenir, me han permeado como sujeto y como creador, y me han marcado también una ruta para la creación. Y, digamos, hablo en hablo en primera persona porque no encuentro otra manera de hacerlo, pero mi rol aquí siempre ha sido como un poco, como decía, un poco de mediador, también de flexible, como bueno, desde el ámbito independiente se suele criticar a la institución, pero se utiliza. Para mí ha sido sumamente complejo, digamos, jugar en ambos bandos. Por un lado, participar de una institución, gestionar recursos, construir proyectos, hacerlos viables y llamar a las personas, colectivos, activistas que trabajan en una perspectiva más independiente de la cultura a hacer parte de estos proyectos. Obvio que se recibe con mucho beneplácito la colaboración, la invitación. Yo creo que en realidad sí se han generado, al menos desde lo que hemos hecho acá, hay credibilidad, o sea, no somos unos perversos ni nada. Uh-huh. Es que sí, de hecho, es que yo he visto, sí, hay algo que me llamó mucho la atención acá en Medellín, es, o sea, articulaciones impensadas quizá en otros lugares, como que un museo llame a este espacio así, o a otras iniciativas más hacker, a realmente ocupar y a realizar un montón de cosas con una libertad impensada quizá en otra experiencia. O sea, que creo que a pesar de un cierto extrañamiento, porque son lógicas de funcionamiento muy diferentes, sí ha habido una... algún tipo de sinergia, no sé cómo llamarlo, muy especial en sí. Este contexto. Yo no sabría explicar eso bien, pero indudablemente hay que entender, digamos, lo que se está haciendo en cultura, lo que está pasando en Medellín a la luz de la historia de esta ciudad. Y pues la historia que todos conocemos es una historia que hasta hace 10 años estuvo profundamente marcada por la violencia. Medellín ocupaba el top 1 en las ciudades más violentas del mundo, o estaba entre las más violentas del mundo, por fenómenos que todos conocen asociados al narcotráfico. Y en realidad era un lugar muy caótico, muy desorganizado y muy violento. Indudablemente esto hay que vincularlo a los avances como en política pública, haber contado, digamos, con algunas administraciones o algunos políticos con una visión un poco interesante que han impuesto, digamos, o han propuesto a la ciudad políticas en torno a la cultura ciudadana, al urbanismo social. Recientemente se habla mucho de innovación, también hay las críticas al respecto, pero de alguna manera esto ha abonado el terreno para lo que está pasando hoy en Medellín, que es un caso bien interesante. Esta es una ciudad en la cual aún perviven cantidad de problemas. Es una ciudad profundamente desigual, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Una ciudad con una imagen hacia afuera profundamente, pues, o muy sobredimensionada también de lo que está pasando, de lo positivo que está pasando, porque hay muchos problemas dentro de la ciudad, pero si lo miramos en comparación con lo que era la ciudad hace 10 o 15 años, en realidad sí es muy positivo, porque es que acá, digamos, estamos hablando de la vida, ante todo estamos hablando de que la gente se la ha jugado para subsistir muy, de una manera muy intensa en los últimos años. Entonces, y eso hace que las instituciones culturales o las iniciativas culturales, desde un espacio independiente, un grupo de teatro comunitario, hasta un museo, digamos, mi teoría es, en el caso de muchas de las iniciativas culturales, es que haber vivido tiempos de tanta adversidad, de tanto dolor y de tanta, digamos, sufrimiento, llevó o ha llevado a las iniciativas culturales a ser muy eficaces socialmente, vinculando a las personas y muy, digamos, que hay una participación real, hay algo muy construido desde los afectos y desde el corazón, y eso hace que quizás sea lo que esté dando frutos hoy en día, digamos, ese trabajo que han perfeccionado o que han ido inventando, improvisando desde un grupo de comunicación alternativa en Manrique hasta un teatro en el centro de Medellín, que han ido perfeccionando este tiempo y que los ha hecho ser muy, muy, muy eficaces socialmente. Esa adversidad es la que ha perfeccionado y ha pulido eso, porque es una ciudad donde se ha sufrido mucho. Entonces, indudablemente, a la hora de hablar de cultura en Medellín, y siendo muy pertinente, a la hora de, digamos, no nos podemos distanciar de un discurso social en lo que hacemos. Indudablemente no nos podemos abstraer totalmente en un discurso sobre el arte, sobre las tecnologías, sobre... porque estamos en Latinoamérica, estamos en una ciudad como Medellín, y cualquier iniciativa cultural que hagamos de alguna manera es una apuesta también de paz, una apuesta de convivencia, de vida en comunidad. Entonces eso es importante y es un discurso que manejan la mayoría de gestores culturales y de educadores, y es real, uh-huh. es real, viene uh-huh. del corazón. Uh-huh. Buenísimo. Y ahora quería que hablemos un poco de las experiencias recientes que tuviste en Madrid con Arco y con Media Lab Prado, digamos. Si me podrías comentar un poco de qué se trataron esos procesos, si quieres destacar alguna cosa. Y yo quería que hablemos después de Edu Noise, de qué se trata un poco ese proyecto y qué actividades desarrollaste en Madrid. Voy a empezar hablando por acá. Dale, perfecto. También a título personal. Bueno, otro de los, digamos, aprendizajes o preguntas en torno a las cuales yo he estado trabajando en los últimos años ha tenido que ver con, digamos, el cruce entre educación, arte y también el ámbito de las tecnologías, de la apropiación social de las tecnologías, de la experimentación, de la utilización de tecnologías o nuevas herramientas para la producción artística. Y siento que hay un terreno muy rico hoy en día que afortunadamente está ganando un reconocimiento, creo, cada día mayor, que tiene que ver con reconocer que lo más interesante en los ámbitos de la educación hace rato que dejó de pasar en las universidades o en los espacios oficiales, y que hoy en día la educación, como el lema del festival, puede suceder en cualquier lugar. Entonces, las apuestas educativas que están haciendo los espacios independientes en Colombia, lugares como Taller 7, Lugar a Dudas en Cali, Casa Tres Patios, la agencia en Bogotá o este museo en Medellín, juegan un papel muy importante. Siento yo que al ser espacios donde no hay un pensum o una rigurosidad de cumplir unos requisitos sobre lo que es o no es educativo, y al estar también tan involucrados con el ámbito del arte, eso les ha hecho llevar, ir muy lejos en el terreno de la experimentación educativa. Y siento que también eso debería tenerse muy en cuenta hoy en día, a lo mismo que propongo de un diálogo creativo entre instituciones y movimientos, también en el ámbito educativo, entre la educación formal reglada de las universidades y colegios y lo que está pasando por fuera, lo que está pasando en espacios independientes, museos, centros culturales, incluso en bares y muchas iniciativas que hacen ciclos de charlas, talleres, espacios de formación en otros lugares. Siento que debería generarse un mutualismo y un aprendizaje mutuo entre las universidades, porque de repente la educación en las universidades sigue estando en unos formatos profundamente decimonónicos, antiguos, y como decía, los espacios del arte como centros culturales, museos, espacios independientes, han innovado mucho en formatos, que ahí es donde está la magia del asunto. Siento que hoy en día la educación también, más que ser un tema de contenidos, un tema de saber qué impartir o cuáles son los contenidos de un curso o esto, debe estar enfocada ante todo en analizar, pensar, reinventar los formatos, como repensar las arquitecturas de la educación, cómo ofrecemos un espacio de socialización, de co-construcción, de conocimiento, cómo nos disponemos, cómo nos sentamos, cómo colaboramos los unos con los otros. Eso no puede acontecer en un terreno donde hay una persona siempre parada en un pedestal ofreciendo una clase o que está iluminado de alguna manera a un auditorio. Entonces eso significa otros formatos. En ese panorama, el aprendizaje que del mundo de los labs, de los laboratorios, también es profundamente valioso. Yo siento que en mi práctica también, y lo que he tratado de traer a este museo, han sido muchas prácticas que vienen de afuera, y muchas de ellas a raíz de la realización de estos proyectos vienen del mundo de los labs, de analizar el modelo de funcionamiento de espacios como el Media Lab Prado, de muchas iniciativas en Brasil, en México, y de muchas personas que han circulado por acá gracias a los eventos o festivales que hemos hecho, con las cuales hay la oportunidad de compartir ideas sobre formatos y otro tipo de cosas que se hacen. Entonces, para mí el lab, aunque es una palabra muy machacada, desgastada, sigue estando vigente. No hemos inventado una nueva palabra para reemplazar eso. Sabemos que hoy en día connota cosas mucho más amplias, pero el lab como el espacio de laboratorio, de experimentación, de proceso, de documentación, es fundamental, y lograr traer eso a un espacio como un museo de arte es sumamente valioso, porque también los museos no se puede pensar aisladamente lo que pasa en el arte, lo que pasa en la educación, lo que pasa en las instituciones. Todo de alguna manera está hilado. Uno no puede pensar la institución por fuera de los mismos discursos que están proponiendo el arte. Y siento que muchas de las instituciones dedicadas al arte no están como al compás de lo que están proponiendo algunas prácticas artísticas interesantes. Digo, el terreno del arte contemporáneo es sumamente complejo, ambiguo y también, digamos, desgastante en algunos aspectos, los que están especialmente ligados al comercio y al mundo mainstream, pero también están pasando cosas muy interesantes precisamente en el ámbito de las metodologías. Entonces la cuestión estaría en cómo acompasar eso que está proponiendo el arte con eso que están proponiendo las instituciones, con eso que se está proponiendo en los ámbitos educativos, en los ámbitos colaborativos. Y ahí el terreno de los laboratorios juega un papel muy importante, porque en los laboratorios se han gestado formas de construir conocimiento, formas de educación sumamente experimentales y de vanguardia, aún incomprendidas para muchas personas. El hecho de tú llegar a un festival donde no hay un programa construido, sino que lo vamos a construir todos hoy acá, eso es sumamente novedoso. Y en un espacio como un museo tradicional es muy difícil, digamos, tú hacer un evento bajo ese formato donde no tienes un programa construido, siquiera con 2 o 3 meses de antelación completamente fría y calculado. No hay mucho terreno para la improvisación y la experimentación. Entonces, el reto está en flexibilizar, traer esos formatos, flexibilizar la institución, flexibilizar los formatos educativos y así como generar como una masa creativa mucho más potente. Sí, y entonces ahora pasemos a las actividades de Arco con Media Lab Prado, lo que quieras comentarme de lo que viviste allí. Perfecto. Y de Dunois. Bueno, yo no soy muy afín a las ferias de arte porque pues siempre las he considerado un espacio muy dedicado al comercio del arte. De hecho, pues uno como artista o académico no creo que debería estar muy en el lugar de una feria. Afortunada o desafortunadamente, las ferias de arte han venido cobrando un papel muy relevante en el panorama internacional. Y lo que antes, digamos, jugaban las bienales o grandes festivales de arte que se hacían en todo el mundo, pareciera que hoy en día lo están ocupando las ferias, y que las ferias están fortaleciendo la Feria Arbo en Bogotá, la Feria Arco en Madrid, Art Basel, un montón de ferias que hay por todo el mundo. Se están fortaleciendo y están siendo unos lugares de confluencia de ideas y de gente creativa. Entonces, en el marco de esta feria, fruto de la colaboración también que se ha gestado en los últimos años con muchos agentes de la cultura, de la arte y de la educación allá en Madrid especialmente, vinimos construyendo una agenda paralela a Arco, pero también articulada en algunos espacios en torno a algo que titulamos el giro educativo en las prácticas artísticas en Colombia, donde nos hemos unido 3 proyectos, espacios, personas en el ámbito de la educación, los museos y el arte en Colombia, que fueron Lugar a Dudas de Cali, la agencia en Bogotá, y de este museo iba yo en representación, y hemos realizado una residencia de 15 días en el Media Lab Prado, donde como retribución a la residencia cada uno propuso y desarrolló un taller en sus áreas de conocimiento o de investigación. La agencia desarrolló un taller en torno al compartir contenidos a partir de la utilización del Pirated Box. La Lugar a Dudas habló un poco de la fotocopioteca y la estrategia que tiene de compartir contenidos. Y yo llevé algo que se salía un poco del ámbito institucional porque hace parte más de mi proyecto individual como artista y como creativo, que es la investigación que he venido desarrollando desde el pasado Summer Lab en septiembre de 2014, que se llama Edunois, que hemos venido trabajando colaborativamente con algunas personas de Madrid, de acá, dedicadas a la educación y a la investigación sobre sonido, a la producción sobre sonido. Y Edunois lo hemos ido definiendo durante este tiempo como un ámbito para combinar, digamos, discursos y prácticas de educación, experimentación sonora y magia o tecnochamanismo, un asunto, un vector sumamente complejo, aún inexplicado y muy difícil, además de explicar, por ejemplo, allá en el contexto europeo de lo que podría ser esto, pero nos parece muy profundo. De alguna manera hay una hibridación, una potencia creativa en todo el flujo de personas y de ideas que han pasado por esta ciudad. Indudablemente las ideas de Fabio Borges están ahí permeadas, las de Pedro Soler, especialmente en esa parte de la magia y la posibilidad de asumir la tecnología como un terreno mágico también, un poco cercana a esa frase de Walter Benjamin de que la diferencia entre magia y tecnología es solo una variable histórica. Entonces nos hemos entregado un poco en los últimos meses a la divagación, a la elucubración en torno al cruce entre estas tres líneas, y allí en Media Lab pues hemos puesto en escena lo que fue el primer encuentro laboratorio de Dunois, y la verdad es que fue sumamente potente. Fue un espacio donde, luego de entregar, digamos, una línea editorial y hasta un manifiesto sobre lo que consideramos sobre estos aspectos, pues habíamos venido trabajando previamente con personas y colectivos de allí. Uno fue un mentalista mexicano llamado Jorge Astiaro, que tenía unos experimentos y exploraciones en torno al sonido holofónico y a la posibilidad de generar hipnosis a partir del sonido holofónico. Entonces, con Jorge trabajamos unas semanas previas ensayando unas experiencias de hipnosis con sonido holofónico y, obvio, unos audios que involucraban rituales en el Media Lab Prado. Y luego, de la cercanía también de Dunois, pues están los caballos de Düsseldorf, que son un colectivo dedicado al circuit bending, a la experimentación. Olaf, que es de Francia, Carmen, que es de Madrid, pues para mí son de los mayores exponentes del ámbito del circuit bending. Y entonces Olaf llevó su última creación, que fue un objeto sonoro inspirado en una película de los años 70 llamada Tráigame a la cabeza de Alfredo García, considerada la peor película de 1974, pero con el tiempo más valorada. Entonces él desarrolló un objeto sonoro muy interesante, muy mágico, inspirado en esta película que pusimos allí en común. Entonces fue un ámbito sumamente experimental. Tratamos de llevar la experimentación al límite y la colaboración también con un grupo de alrededor de 20 personas que participaron. Y se generaron experiencias hipnóticas, hubo gente hipnotizada, hubo gente que hizo jam con sonido y la pasamos genial. Qué bueno. Y esto entonces era una actividad abierta, digamos, al Era una actividad público. abierta. Era una actividad abierta en el Media Lab que trabajamos pues mucho tiempo antes y durante una semana intensa allí. Fue un taller de alrededor de 4 horas. Entre otras cosas, me pareció muy interesante esto, que no sé si ya había pasado, pero meter, digamos, los discursos de la magia o hablar un poco de magia y tecnochamanismo en el ámbito del Media Lab Prado, o hacer cosas de hipnotismo, que me parece como de ese mundo irracional, el terreno del no conocimiento, que en el ámbito europeo, digamos, donde se suele ser tan racional o que se suele tener una prevención muy grande hacia el ámbito de la magia, la hechicería o la brujería, porque se suele asociar con esto, con las pinturas negras de Goya, la magia, que son oscuras, sórdidas y eso. Entonces, a la hora de hablar tú de magia en el contexto europeo, tienes que cuidarte o saber lo que estás diciendo. Entonces, lo más parecido al ámbito ahí experimental con la magia fue la experiencia de hipnosis, que no sé qué tan mágica es, porque también es científica, digamos, hay ahí unas aspectos de psicología y de sugestión pues muy importantes, pero pues fue lo más cercano que encontramos a la magia que teníamos a la mano y a la disponibilidad. Pero digamos que ahí se echó en marcha una plataforma que seguimos trabajando, un espacio de discusión y de compartir conocimiento para hacer más experiencias Edunois en otros lugares, poder hacer un taller acá en Medellín y en otros lugares que combinen, digamos, estos tres ámbitos. ¿Por qué lo sonoro? Que lo sonoro está ocupando un lugar, está ganando cada vez más lugar. Lo sonoro para mí es como el océano, un universo totalmente inexplorado y por descubrir. Hemos estado totalmente dominados por imágenes en toda la modernidad y resulta ser, y yo estoy seguro de ello, la imagen es profundamente epidérmica, la imagen solo llega a una capa de nuestra percepción. Siento que el sonido va aún más allá, el sonido es mucho más profundo y más corporal. Y resulta que el sonido hasta ahora lo estamos empezando a investigar, a explorar, a redescubrir. Siento que larga vida la experimentación con sonido y que se vienen cosas muy interesantes para la creación artística y educativa y experimental con sonido. Sí, y te iba a preguntar de si iban a hacer otras actividades, pero ya me dijiste que están pensando hacer cosas en Medellín Bueno, y algo lo más. que se viene es, estamos documentando en Tumblr toda la experiencia de lo que fue Media Lab Prado, a partir de pequeños videos, relatos también. Y estamos preparando un fanzine para que salga este año. Y también estamos preparando un taller que posiblemente se realice en Transitio en el Festival de Arte, Ciencia y Tecnología que se hace en el DF en septiembre de este año. Genial. Bueno, yo ya terminé mis preguntas, pero si tú quieres agregar algo más o... bueno. Colaborativo versus disruptivo. Nos quedó esa parte, es verdad. Que era... no es que tú lo tengas que resolver, sino pensemos juntos. ¿Qué pasa ahora que lo colaborativo permea tanto instituciones de arte como discursos de gobierno, políticas, en fin? ¿Qué pasó con lo disruptivo que tenía ese tipo de prácticas así más experimentales? ¿Y cómo hacer ahora? y habíamos pensado también lo de cultura maker versus cultura hacker, que creo que es un poco más complejo que un versus, pero sí parece como que hay unas lógicas así en tensión, digamos. Pues no tendría una respuesta exacta para eso, pero pues una respuesta, pero el caso es que sí es un terreno, es una realidad que está aconteciendo y que ha pasado a lo largo de la historia en todas las prácticas. Siempre hay unas prácticas emergentes que se gestan, digamos, desde la independencia, desde la crítica también. Es muy interesante ver eso, ¿sabes? Desde la perspectiva del arte. El arte como tal siempre ha tenido un discurso o unas prácticas que tratan de proponer la libertad, de proponer la libre creación, de proponer unos valores muy ligados a la libertad, a la emancipación, al crecimiento espiritual y a lo no reglado. Mientras que la cultura como tal, en un sentido amplio, viene a ser un terreno de reglamentación, de construir, digamos, unos acuerdos y unas formas de asumir, unas formas compartidas de hacerlo. El arte siempre va más allá y el arte siempre, digamos, está explorando e inventando nuevos caminos. Tan pronto el arte inventa algo, los artistas inventan algo, tarde o temprano la institución termina cooptándolo. Cosas como los primeros performance o movidas más experimentales del arte en acción que iban precisamente en contra de exponer, por ejemplo, en un museo y hacer que las cosas acontecieran en la calle o que fueran inmateriales, finalmente han ido a parar a los museos más prestigiosos del mundo por medio de fotografías y de videos que valen mucho dinero, que son muy valorados o que tienen todo una prácticas ahí. Pero yo quiero creer, o estoy convencido, que siempre los artistas, los hackers, los creativos, los que estamos un poco ahí como en la punta abriendo un poco de camino, digamos, que siempre vamos a tener algo nuevo para inventar y que siempre, por más que la institución coopte los discursos, se apropie de ellos y en este momento sea la apropiación de parte de la institución y, digamos, del mundo de la cultura colaborativa, que ámbitos como Silicon Valley, que proyectos muy mainstream se apropien de esas prácticas, tienen que representar para nosotros precisamente un reto de ir más allá y de inventar algo aún más creativo, más en lo procomún. Siempre tener una visión crítica de todo lo que se hace es muy importante, de todo lo que se hace. Continuamente tener como un retrovisor que va revisando lo que uno va haciendo y bueno, aquí estamos. Sí, como una estrategia de desvío. Y me da, bueno, muchas gracias. Y la vida pulsa, porque en la otra entrevista era el partido de Brasil con Colombia y ahora se largó un diluvio, así que, bueno. Maravilloso que llueva. Gracias.